damunt de la vella riera de Matamargó. Hi ha un indret on a l'hivern fa fred i a l'estiu fa calor. Tot pujant des de Solsona el camí no serà gens dur. Us donem la benvinguda a la noble vila de Sur. I àvies, pares, mares, infantes, infants. El 2008 hi comptaven 63 habitants. Cap d'ells no s'ha trobat mai amb la necessitat d'un far, perquè està a més de 700 metres sobre el nivell del mar. Vine, que farem lloc per tu. Aquí s'està molt a gust i no ens molestarà ningú. Podrem fer la migdiada o menjar tiramisú. Jo t'espero amb una pinta a la noble vila de Sur. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, esto es Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida, como siempre acá en la 90.3. Yo soy Gustavo Galeano y los vamos a ir acompañando estas dos horitas con mucha información, entretenimiento, de todo lo que quieras escuchar, lo vamos a pasar acá en esta radio. Como siempre, me acompañan del otro lado, aparte de ustedes, fiel oyentes del público. Amante de Así es la Vida, los señores Lucas Maidana Peralta y Leonardo Cabral. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola, hola a nuestros oyentes, espero que estén bien, estén teniendo el día tranquilo a pesar de que está bastante fresco hoy, más que otros días. Vi el pronóstico, bueno, ahora me dice que hace 7 grados soleado. Veo que hay sol, pero no sé, 7 grados es poquito, para mi gusto. Igual está bien, hay que abrigarse nomás, hay que abrigarse bien. Hace un toque de frío, y Lucas es el amante de frío, así que imagínate, si Lucas te dice que hace frío, yo estoy con la campera, con el gorrito, las medias acá. Estoy sí. Acá sentadito. Mira, yo tuve frío, así que tuve que ponerme la remera y las medias. Así que imagínate que sentí algo de frío. No tengo campera. Claro. No tengo campera puesta, pero nada, está fresco. Bueno, del otro lado está Leo. Hola Leo, ¿cómo estás? Bien, estoy acá. Afortunada de pertenecer a esta radio nuevamente, un nuevo martes. Qué rápido pasa la semana, boludo. Pareciera que nos vimos el jueves la última vez, pero pasó re rápido. Tengo la sensación de que estas vacaciones de invierno van a pasar hacia el toque, en un pestaneo. Así que disfrútenlas, porque se vienen veloces. Somos de tiempos veloces, ¿no? Las nuevas tecnologías hacen que todo se mueva mucho más rápido. Bueno, me puse re conceptual a la mañana, pero sí, hace un frío. Hace un frío. Hace un frío. Sí. Bueno, estos días van a parece estar... Parece por el staff del marginal. Van a estar fríos. Che, me parece que no tenemos que anunciar nunca más el tiempo, si hay lluvia o no hay lluvia, porque le pifiamos como loco. Es o verdad. Por lo menos le pifió el pronóstico del Google Earth, le pifió mal, porque dijimos que iba a llover todo el fin de semana, no llovió nada, hubo un tremendo sol, así que increíble. Yo por lo menos no voy a decir más del tiempo acá en la radio, porque cada vez que decimos la mufamos. Claro. Sí, no sé. No me quiero meter con el colectivo de los meteorólogos, pero nada, hagan las cosas bien, boludo. Va, no sé, si capaz que tiene que ver con no sé si fue un error de cálculo. Yo la verdad que no sé cómo funciona eso, pero es como pedir una pizza y te la traigan con el queso corrido por la mitad, porque el conductor del coso venía siendo Willy. Pero dale, boludo, dijimos viernes va a llover. No llovió, apenas llovió, dijeron que iba a llover, pero que no una llovizna, dijeron que iba a llover y no llovió nada. Y después digo, bueno, no, no llueve viernes, capaz que llueve viernes a la noche tirando a madrugada, o directamente ya llueve el sábado. Y nos levantábamos con unas mañanas recontra grises donde decíamos, se va a caer el mundo, pero después pasaban las 12 y ya era soleado, no había ni una nube en el cielo. No sé si es bueno o es malo. De hecho, no sé si sabían, pero en Corea está habiendo una sequía zarpada en Asia. No sé si en Corea sí, pero creo que tirando Japón, China también. Están pasando con una sequía donde no llueve hace meses. Están ahí en una situación re crítica, están rezando ahí a algún dios que tienen para que llueva, porque no está lloviendo. Increíble. Y hace poquito también salió la noticia de que bueno, se toda una cosecha de naranjas acá en Argentina se arruinó por un granizo. Hubo granizo y las cosechas, imagínate, de naranja, que lleva mucho tiempo, se la arruinó el granizo. Pero bueno, el tiempo es cambiante, y si el ser humano también se involucra en esa, también puede variarlo un poco más. Cambiando completamente de tema, la semana pasada habíamos hablado que había cambios en el gobierno argentino, específicamente en economía. Silvina Batakis es la nueva ministra de Economía, y lo teníamos a Demian para explicarnos, bueno, cómo va a ser ese cambio, cómo va a ser esa sucesión, cuáles eran las expectativas y que esto que aquello. Pero bueno, él mismo, y nosotros también lo dijimos, hasta que no agarre la lapicera y se ponga a escribir y diga cuál va a ser su plan con respecto a las nuevas medidas económicas, no íbamos a poder sacar conclusiones. Bueno, ya hubo todo un paquete de medidas y conclusiones por parte de Silvina Batakis, y hoy va a estar Demian explicándonos cómo van a influir en la economía argentina estas nuevas medidas que, según el gobierno argentino, Alberto Cristina, intentarán mejorar la economía argentina. Siguiendo. Ponele. Vi el anuncio de Batakis y que uno lo mira esas cosas como diciendo, bueno, quizás una mirada esperanzadora, que no la que nunca la tuve, pero hubo mucha gente que la tuvo. Pero nada, fueron medidas así que radicalizan la gestión de ajuste. O sea, lo mismo que venía haciendo Guzmán. O sea, cambian las personas, pero se sigue profundizando la política de seguir atacando a las grandes mayorías, ¿no? A los trabajadores. O sea, en ningún momento habló sobre mejorar la economía de cada uno de nosotros, sino de seguir manteniendo el pago con el FMI a rajatabla. No sé si hubo mucha variedad, pero bueno, ahí va a estar el compañero dándonos una visión más amplia. Yo todavía tengo mis dudas y bueno, espero despejármelas ahora. Y si alguno de ustedes, compas, tienen alguna duda, que se comuniquen con nosotros. Si tienen alguna pregunta, sabemos que los economistas son las personas a las que más les están preguntando cosas en estos días, así que nada, aprovechen y aprovechen. Y manden mensajes. ¿A dónde? Sí, sí, sí. Bueno, al 11 40 82 29 75, 11 40 82 29 75, ahí nos mandan un mensaje a la radio, y bueno, Demian contestará sus preguntas, si tienen que invertir o no, si tienen que comprar bitcoins o no, se lo vamos a preguntar también. a ver qué nos dice. Bitcoin. No sé, Lucas es el que sabe de eso. ¿En serio? Ya no, Lucas ya no. No, yo no sé mucho, no sé casi nada en realidad, pero bajó un montón. El Bitcoin el año pasado estaba a $60,000 cada Bitcoin, y ahora creo que está a menos de 20, así que no sé. Yo quiero que se caiga, porque me da pereza toda esa cuestión, boludo, me da mucha pereza. Prefiero que se caiga y que no tengamos que ver más nada de eso. No me gusta. Le tengo pereza. ¿Le tenés miedo a los bitcoins? Claro, es como cuando en el 2001 había que comprar dólares. Bueno, siento como que me perdí de algo, ¿me entendés? Con esta. Igual son cosas que no entiendo, pero bueno, vamos a ir viéndolas con tiempo. Claro, bueno. Bueno, ya pasó el momento de hablemos sin saber de economía. Trajimos a un economista de verdad, que es Demian García Orfano, que es economista, delegado de ATE, en el Ministerio de Economía y militante de Marabunta. Demian, seguramente, no, capaz no escuchaste toda la conversación de Hablemos sin saber sobre Bitcoins, pero algo sabrás vos. Hola, Demian, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? No, justo recién me conecté recién porque no podía enganchar bien la señal, pero aquí estoy. Así que yo igual no soy un especialista en el tema, así que también entraría entre los que hablan sin saber de eso. Vamos, Bien ahí. Bueno, dejemos de hablar de Bitcoin entonces. Pero bueno, estamos así, como muchas personas no saben qué hacer si tienen plata o si no tienen plata, no saben qué hacer. Lo que sí es real, que ya hubo anuncios de Batakis, que más o menos dan un panorama de lo que va a ser la economía argentina, por lo menos en estos próximos meses, si no hay cambios. No. No, a ver. No, a ver, ¿por qué esto, no? Y es que hay una cosa es lo que se plantee como hoja de ruta, ¿no? De parte de una gestión, lo que planteen como intenciones desde un sector del gabinete. Y otra cosa es lo que vaya a pasar. En el medio juegan muchos otros factores también del proceso económico y también de la propia política. Como que ese me parece que tiene que ser el punto de partida. Entonces, cuando vemos la foto antes del sábado 2 de julio y cuando vemos la foto del lunes, ¿lunes fue? 4, ¿no? 11. Ay, Bueno, lunes pasado. la del 11, la de los anuncios, igual está bien. ¿Qué es lo que cambió en términos políticos? No sé. Sí, claro, el tema es ese. O sea, hubo un cambio en el Ministerio de Economía, pero así uno dice, bueno, en términos políticos, ¿qué cambió? Y la verdad es que nada, porque Guzmán se fue, no. Bueno, acá entra por ahí también algo más de caracterización, ¿no? Guzmán no se fue en el medio de que le explotó su plan económico. Guzmán se fue en el medio de un montón de tensiones donde no terminaba ni de llevar adelante su plan económico que había acordado con el FMI y que desde un sector de la interna gobernante le planteaban otro tipo de medidas, digamos, partiendo de la base de que electoralmente iba hacia un fracaso. Entonces, a partir de eso, planteaban acentuar algunos rasgos más redistributivos, no sé, aumento de salario por decreto, que gaste más, lo del salario básico universal, etcétera. Entonces, en ese tironeo también le iban poniendo palos en la rueda a poder instrumentar el plan de ajuste guzmanista más directo. El plan electoral no es que era un plan como clarísimo y con unas perspectivas de éxito basado en la redistribución. O sea, eran medidas medio de decir, bueno, hagamos algo para no perder las elecciones. Eso como para clarificar que no es que eran como un plan de ajuste y un plan así súper benevolente, sino ante un plan con una orientación más marcada de reducción del déficit, de acentuación de una orientación más pro mercado y demás, había otro plan que decía, che, hagamos algo porque vamos a perder votos, como ya perdimos en el 2021. Sin que eso necesariamente tenga éxito, sino que eso también puede llegar a un problema. Porque si vos gastás y no tenés dólares y no tenés recursos, y eso también te puede llevar a una huelga de inversiones que no puedas enfrentar, te puede llevar a una espiralización de los precios que se te vaya de las manos. Entonces, ante eso, el escenario también puede ser desastroso. Bueno, ante eso, las medidas que anunció Batakis, eso sin que haya un cambio en el escenario económico, hizo anuncios que no daban cuenta de que hubiera cambiado la orientación del gobierno hacia esas propuestas más de Cristina Fernández como más electoralista, sino que en algún punto reafirmaron todo lo que venía trayendo Guzmán como plan económico. Y eso es lo que también refuerza esta idea de que no hubo grandes cambios en el mapa político. Entonces, ¿qué planteo en términos de medidas? que no iba a haber novedades en el tipo de cambio. Esto era algo que ya Guzmán ya traía, de que mes a mes vayan habiendo pequeñas devaluaciones todos los días, pero que no haya una gran devaluación. Que eso era algo que, con la suba del dólar blue un poco, que se estaba empezando a descontar, que en algún momento iba a haber una liberalización del tipo de cambio que iba a llegar a que haya una devaluación del 25 o el 30%. Bueno, Batakis lo dijo con un lenguaje muy rebuscado y dijo como que no iría en una devaluación brusca. Ahí era como una de las grandes definiciones que ella podía tomar respecto a si hubo un barajar y dar de nuevo en la política económica. Dijo que no. Por otro lado, dijo que reforzó la idea de cierto ajuste presupuestario. Dijo que mes a mes iban a ir viendo a ver los recursos que había para distribuirlo en los ministerios según los créditos. O sea, lo que ya se asigna a principio de año con los créditos que le toca a cada organismo, que le iba a llegar eso, o si había más recursos, eventualmente lo que se recaude de más. Es una especie de déficit cero, pero mes a mes. Bueno, eso es como una... lo repartimos, más o menos una cosa así. Sí, claro, claro. La recaudación viene creciendo por encima de la inflación, entonces eso puede dar lugar a algún crecimiento por encima. Sin embargo, digamos, de una recuperación en términos reales, digamos, que se llama cuando se descuenta la inflación. Ahora, hay una parte, lo central de los gastos del Estado, ¿qué es? Y las jubilaciones. Y las jubilaciones se asignan, se aumentan cada 3 meses por una ley. Entonces, si vos querés cambiar eso o haces un decreto de emergencia que va a ponerle a toda la sociedad los pelos de punta, en especial a los jubilados, o no lo podés tocar, o tenés que meter otra ley. Otra parte, no sé, la AUH también se modifica con la misma fórmula por ley. Las paritarias estatales, que son otro ítem no tan importante como las jubilaciones, pero que también tienen algo de peso. Y las paritarias ya estaban firmadas. Entonces, ahí por lo menos en lo que son los ítems centrales de los salarios, ya estaba pautado cómo iba a ser la evolución, al menos hasta septiembre, donde tocaban las cláusulas gatillo. ¿Qué más queda? Bueno, por fuera tenemos, no sé, los planes sociales también. Los planes sociales, el potenciar trabajo, que es el plan más importante, el más extendido, se ajusta según la evolución del salario mínimo. Lo mismo, hasta agosto ya hay una cierta evolución, no sé si se acuerdan que en realidad iba hasta más adelante, pero se habían adelantado. Claro, iba a ser en cuotas, habían dicho, bueno, se consigue un aumento, pero bueno, vamos en cuotas chiquititas. Más o menos, siempre yendo por debajo de lo que era la inflación, eso ya estaba. Y es más allá de la evolución, es un salario mínimo de miseria espantosa, digamos. Eso como punto de partida. Pero bueno, eso hasta agosto por lo menos ya estaba. Entonces, bueno, se podría decir quizás hacia adelante vayan a no actualizarlo de cara hacia después de agosto. Puede ser. Después lo otro que queda por fuera es la obra pública, que siempre pueden haber frenos discrecionales del avance de las obras. Eso tiene un impacto fuerte en la actividad económica en las provincias. Lo otro que puede también afectar las provincias son las transferencias discrecionales a las provincias. Eso también puede ser un punto donde vayan a ajustar. Ahora, eso también no le va a ser gratuito en la relación con los gobernadores. O sea, eso no necesariamente... es un plan que vaya a poder imponer porque va a tener un tironeo, obviamente, de parte de otros sectores políticos dentro del Frente de Todos y por fuera. Bueno, un par de definiciones económicas más tenían que ver con la tasa de interés, que dijeron que iba a pasar a ser positiva para la deuda en pesos, que esto era algo que con Guzmán venía siendo como no tan así. O sea que si alguien podía elegir entre ahorrar en pesos, por ahí quedabas por abajo de la inflación muy probablemente. Eso lo irían a cambiar. Eso tiene contrapartida que implica un gasto para el Estado mayor, porque tiene que justamente poner algo encima de la inflación en lugar de financiarse a costa de quienes ahorran en pesos. Y por otro lado, la emisión monetaria, que también, al igual que con respecto a la tasa de interés positiva, dijo, en esto vamos a cumplir con lo que dice el acuerdo con el fondo. No se toca el acuerdo, se van a respetar las metas. ¿Por qué es importante lo de la emisión monetaria? Bueno, porque vos, ¿cómo financiás el gasto del Estado? ¿O con lo que recaudas de impuestos, con deuda que tomes o con emisión? O sea, que el Banco Central te imprima pesos. Entonces, acá, impuestos, no van a crear nuevos impuestos. La tasa de interés dijeron que la van a subir para tratar de conseguir más deuda y van a respetar el tope de emisión que le puso el fondo. O sea, no van a financiarse emitiendo más. ¿Qué pasa si no les sale no emitir lo suficiente? Sí. Decís que emiten, pero ¿emiten en base a qué? O sea, no pueden apretar la maquinita y empezar a sacar pesos de la nada. ¿En base a los préstamos que ya tienen? ¿En base a lo que tiene? No, sí, pueden hasta un límite. O sea, eso es una herramienta de política económica. O sea, vos lo podés hacer. Si lo haces hasta el infinito, y bueno, en el infinito eso no vale nada, es un papelito pintado. Si lo haces hasta un punto y seguramente algo de inflación te causa que vos estés emitiendo dinero sin mucho respaldo. Es una herramienta de política económica para financiar déficit igual. O sea, podés decir, bueno, hasta un punto lo puedo hacer. No es mágico, pues no va a crear riqueza de la nada, pero hasta un punto lo podés hacer. O sea, sería más o menos esa la base de por qué se arma la inflación. Sé que no es... Si alguien sabría por qué se crea tanta inflación, ya la hubieran solucionado, pero más o menos sería por ahí. Es uno de los puntos, sí, junto con la expectativa de devaluación, producto de que no hay tantos dólares en el Banco Central. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más anunció? Por otro lado, dijo que iban a congelar la planta del Estado. Esto es algo que en algún sentido es muy preocupante y en otro sentido uno no sabe si no es una engaña pichanga. O sea, es muy preocupante porque en la paritaria del 2020 se había firmado entre ATE, UPCN y el Gobierno Nacional que se iban a ir pasando a planta permanente a 30.000 empleados que ya tenían 10 años al menos precarizados. Entonces dijeron, esos 30.000, bueno, vayamos pasándolos. ¿Este congelamiento va a afectar eso? Que recién había dado algunos primeros pasos con un par de miles nada más de esos 30.000. Sería preocupante. ¿Por qué digo también que esto puede ser preocupante o puede ser un saludo a la bandera? Porque las vacantes en el Estado Nacional están congeladas desde 1989, desde una ley de emergencia económica que hizo un riojano, que estaba en la presidencia en aquel momento, y que como parte de un plan de austeridad donde había privatizaciones y demás, dijeron no entra nadie más al Estado. Y a partir de ahí todos los años se prorroga ese congelamiento, con algunas excepciones que pueden salir. Entonces, en realidad es como una medida medio estándar y cada vez que se hace un plan de ajuste, es como para decir, doy una señal de austeridad, se congela esto. Sí, ya está congelado, qué sé yo. Así que eso en algún sentido es preocupante y en algún sentido veremos qué pasa. O sea, no va a haber más gente trabajando para el Estado, o sea, no se va a sumar más gente. Otra vez, no sabemos, porque también qué dio lugar ese congelamiento en el 89, que empiecen a aparecer contratos precarios, porque no podía entrar a la gente a la planta. ¿Y qué pasa con los monotributistas? ¿Qué pasa con consultoras tercerizadas? ¿Qué pasa con otras modalidades precarizadas? Y eso está por fuera. Entonces, no implicaba que no entraba nadie más, sino que no entraba más a la planta permanente. Claro, y ahí también está en juego el tema de los planes sociales, algo de lo que se ve, de lo que es en esta guerra que hay entre los planes, entre las organizaciones sociales, y bueno, específicamente ahora Cristina Kirchner, que quiere que vuelvan a ser parte del Estado, entraría también eso, decís. No. Si se le cierra la puerta para personas. Más o menos. Claro, si más se le cierra la puerta para que las personas entren a trabajar formalmente a planta permanente, o sea, siempre van a terminar precarizados. A ver, como debería ser, sí. Ahora bien, en el tironeo de Cristina Fernández había buscado el apoyo de gobernadores e intendentes, entonces lo que había empezado a plantear era que pudieran integrarse a ese nivel del Estado. Y acá estos anuncios son con respecto al Estado Nacional, no a los estados provinciales. Por eso... tendría mis dudas. Tampoco, también ese tironeo de Cristina Fernández todavía tampoco terminó de plasmarse en una iniciativa concreta, sino que lo único que avanzó después de eso fue la judicialización, la verdad, contra todos los movimientos de todos los sectores políticos. Pero con respecto a propuestas concretas de reformulación del esquema todavía no hay. ¿Qué más dice las medidas de Batakis? Tarifas. ¿Se acuerdan de toda la discusión de las tarifas, de cómo iba a ser la segmentación, de si se las aprobaban los funcionarios kirchneristas de la Secretaría de Energía? Bueno, lo que anunció la ministra es que se va a avanzar con el mismo plan de Guzmán y con lo mismo que no había salido el 1 de julio, y que fue una de las razones por las que Guzmán sentía que no avanzaba su plan de ajuste. Dice que ahora sí va a salir el formulario y que se va a implementar ese mismo plan. Por eso otra vez, ¿qué cambió? Si se va a hacer lo mismo que antes, bueno, se tardó un poquito más, con suerte, pero ahora sí van a aprobarle esa medida. Bueno, ¿qué otra medida? La creación de un espacio para asesorar sobre la deuda en pesos. Eso es como formalizar una mesa de discusión con bancos y fondos de inversión para ver qué quieren ellos para que les presten plata. En algún sentido implica como un que crezca el poder directo sobre el Estado de banqueros, empresarios que tienen muchos fondos para prestar, etcétera. Eso estaba en el acuerdo con el fondo también, que firmó Guzmán. O sea, es otra más de las medidas que está en la hoja de ruta que estaba en el acuerdo con el fondo. ¿Qué otra cuestión? Una cuenta única del Estado. Eso también estaba en el acuerdo con el fondo. ¿Qué es a lo que aspiran? Lo que quieren es que haya en el Tesoro que puedan manejar los recursos que tienen distintos organismos públicos que son parte, no de, de los ministerios, sino tipo de la administración más descentralizada. Algunos, no sé, ANSES, PAMI, algunos fondos fiduciarios que recogen recursos para hacer obras públicas o para algún fondo, para alguna acción específica. Eso que tiene dos particularidades. Por un lado, si le sale, le puede permitir que aparezcan como recursos que bajen el déficit una masa de dinero que antes no estaba. Por otro lado, lo que implica también es captarle recursos y frenar cierta o limitar la arbitrariedad que tengan para gastar quienes estén en esos organismos. Y quienes están en esos organismos son algunos funcionarios que responden a Cristina Fernández, en la ex-ENARSA, en la ANSES, en PAMI. Entonces, ahí otra vez se están metiendo en la interna. Eso hasta ahora no había avanzado. ¿Va a poder avanzar ahora en apropiarse de manejo de plata fresca? Bueno, qué sé yo. ¿Qué más? El pase al Ministerio de Economía de un organismo para centralizar las valuaciones inmobiliarias. ¿Qué quiere decir esto? Esto estaba en el acuerdo con el Fondo Monetario. Y esto lo que decía es que el impuesto a los bienes personales se cobra según lo que dice la valuación fiscal, que entre otras cosas se usa para lo que cobran de el impuesto inmobiliario en las provincias. Entonces, lo que van a tratar de hacer es unificar todo eso y que suba lo que se cobra de impuesto inmobiliario en las provincias y lo que cobra el Estado por bienes personales. Esto puede ser un aliciente para los gobernadores de que van a recaudar un poquito más. El Estado Nacional recién va a ver esta plata el año que viene, porque si ponen esta modificación ahora, eso hasta las declaraciones juradas de bienes personales del 2023 no la van a ver. Puede ser que haya gobernadores que se callen la boca, porque obviamente para su electorado, para una porción que es propietaria de viviendas y de casas y de terrenos, le va a molestar que tenga que poner más plata. Y van a haber otros que por ahí salgan a defenderlos, como embanderándose de todos los que son terratenientes urbanos, como Rodríguez Larreta en CABA, que ya hace un par de meses que ya había salido a cuestionar que pudiera subir la valuación inmobiliaria. Después si cobra más, cobrará más, ¿no? O sea, gana siempre, o sea, gana políticamente y aparte va a cobrar más, cierra por todos lados. Sí, siempre ahí en la ciudad cobran muchísimo más. Básicamente, no me queda claro porque si la gran disputa entre Alberto y Cristina se suponía que era... que tenía que hacer políticas públicas, ¿no? Como ganar más elecciones, ¿no? Algo sí. darle una mano al pueblo, ¿no? Sí. Y repiten la misma fórmula. Agarraron específicamente el papelito que le trajo el Fondo Monetario, le dijo, tienen que hacer esto, y lo están siguiendo a la raja de la tabla. Entonces, como que hay muchas contradicciones con respecto a esos. ¿Le caía mal el pelado Guzmán? y por eso lo cambiaron, pero sigue lo mismo entonces. Exactamente, exactamente. Entonces ahí es donde, con esa caracterización, vuelvo a la pregunta que hacías al principio. Bueno, los anuncios, ¿ya plantean hacia dónde va a ir la cosa? Y no, plantean el mismo rumbo que ya estaba. La pregunta es, ¿va a haber alguna especie de tregua ahora que consiguieron mostrar poder? Porque eso, Cristina Fernández logró mostrar poder, dijo, bueno, logré sacar un funcionario clave, por, no sé, quizás haya otras cuestiones de cálculo político que no estemos viendo, propio personal de ella y de sus sectores, no para la clase trabajadora y los sectores populares. Entonces, la pregunta es, ¿hay una especie de tregua ahora? Si hay una tregua, ¿cuánto va a durar? Entonces, ahí hay algo que vamos a ir viendo estos días o estas semanas, a ver qué, si en algún momento hay señales de que esa tregua se frene. Y por otro lado, otra cosa que también vamos a ir viendo estos días es qué pasa con aquellos sectores populares afectados por estas medidas de continuidad del ajuste. Así como hablábamos de la persecución al movimiento piquetero, que va a estar este miércoles y jueves, distintos sectores van a estar haciendo asambleas, van a estar haciendo movilizaciones, van a estar haciendo actos. Esa es una respuesta a un sector muy activo, muy dinámico, con una presencia territorial muy importante. Hay que ver qué pasa en otros sectores de la clase trabajadora que, ante la escalada inflacionaria de estos días, van a querer también, vamos a querer que nuestros salarios no queden tan atrasados con lo que fueron los precios. O sea, no es un panorama que esté despejado hacia adelante de tensiones, ni políticas de la interna del Frente de Todos, ni sociales, en el sentido de que haya algún aumento de la conflictividad y que se puedan poner en pie de lucha distintos sectores de la clase trabajadora. Así que por eso es que está abierto hacia adelante el escenario de qué va a pasar, más allá de que haya una primer señal del mercado financiero de que va a ir, como que se frenó la suba del dólar blue y eso, es una constatación de que, bueno, dijeron, sigue Bataki, sigue el acuerdo con el fondo, no viene el comunismo castrochavista de Cristina Fernández o alguna paranoia así. Ahora, esa tranquilidad puede durar poco si se interrumpe la tregua tanto de la otra parte de la interna como si crece la conflictividad social producto de ese plan de ajuste. Entre lo inestable que es la economía argentina, después de los anuncios, ¿hubo grandes cambios con respecto al dólar y todo eso? Por lo menos no vi yo. No, lo que pasó es que eso, bajó un poco el dólar blue, que como bien dijo la ministra en su intervención, el dólar blue es una referencia de un mercado muy chiquito. Un poco marca la cancha porque vos tenés el dólar oficial, que son 130 pesos, y después tenés eso, el dólar blue, el dólar contado con liquidación, que son referencias alternativas. Entonces, esas referencias alternativas son como lo único de lo que alguien puede agarrarse para decir, bueno, si el oficial es muy real, ¿a dónde va a ir? Entonces, eso se frenó un poco, pero no quiere decir que esté como ya cerrada del todo toda perspectiva de devaluación. También el gobierno tuvo algún guiño por omisión. O sea, viste que estaba Julián Domínguez en la conferencia de prensa, ministro de Agricultura. ¿Por qué está el ministro de Agricultura? Y porque ella no dijo nada respecto a las retenciones, que eran una de las medidas que estaban en danza o como posibles medidas para frenar un poco la inflación y para tratar de hacerse de más recursos para bajar el déficit. Entonces, ella ya había dicho en una entrevista a TN, le pusieron al presidente de la sociedad rural y preguntándole, ¿va a subir las retenciones? Y ella dijo, no voy a subir las retenciones. Entonces, ahí hace una conferencia de prensa con el ministro de Agricultura, sentado en la misma mesa y no dice absolutamente nada de las retenciones. ¿Cuál es el mensaje? No voy a tocar las retenciones. Entonces, hay ahí como algunas señales por omisión que fue dando, que eso habrá que ver que cómo siguen hacia adelante. También por ese lado, porque si después no se materializan mayores exportaciones de granos que estén acopiados en silos bolsa o acopiados en silos en los puertos, si eso no se materializa y bueno, después va a continuar la posibilidad de que haya una devaluación más marcada porque no haya dólares para las importaciones. Claramente. Volviendo un poquito atrás, mencionaste el tema de los subsidios. Las personas que quieran mantener los subsidios, ¿qué es lo que deberían hacer? Y este viernes, aparentemente, van a publicar los formularios en los cuales se abre la inscripción como para que la ANSES identifique, la ANSES y la Secretaría de Energía, son varios organismos que van a estar ahí cruzando bases de datos, para que chequeen que no se supere el ingreso en el hogar, las 3,5 canastas básicas, o sea, son 350 mil pesos, que no tengan, creo que eran 2 autos, o un yate, o un avión, o más de 3 casas. Así que quienes queden por abajo de eso, en principio, el aumento no pasaría del 40%, sí, 40% más o menos. Y bueno, acá, ha pasado que countries enteros estaban todos enganchados, ha pasado, entonces... Sí. Ahí hay que ver qué pasa, porque también ese era un aumento que buscaba como escalonar un poco aumentos para ir bajando un poco los subsidios. El tema es que también el precio de la energía a nivel mundial está tan alto y la inflación argentina también está tan alta que incluso con este aumento de tarifas va a quedar muy lejos todavía el precio que se pague en los hogares del costo real de la energía a nivel internacional, entonces hacia adelante van a seguir con una agenda de subas de tarifas, porque con esto solo no, van a seguir teniendo ahí una especie de agujero negro. Por eso también en la conferencia de prensa anunciaron que había arrancado la licitación para el gasoducto, como manera de decir, bueno, eso en algún momento va a bajar el peso sobre la balanza de pagos, el peso sobre las reservas del Banco Central de las importaciones de combustible. Igual, para eso falta como un año hasta que avance, ¿no? El tema del gasoducto, claramente. Que es importante eso porque estamos en medio de una guerra que no es mundial, pero bueno, con el tema de combustibles afecta mucho. Sí, donde también hay un gasoducto involucrado. Va a varios gasoductos que pasan ahí por territorio ucraniano y parte de las represalias rusas ante la respuesta de la OTAN a la invasión ucrania. Rusia lo que hizo es amenazar con cortar el suministro de gas. Entonces ahora que se viene el invierno allá, tienen un problema grave, muy grave. Bueno, la verdad, Demian, de todo, bastante amplio todo lo que contaste. Vamos a seguir comunicando lo que viene pasando en la economía. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber venido acá. Así es la vida. Bueno, gracias a ustedes, compas. Abrazo grande. Abrazo grande. Ahí lo escuchábamos a Demian contándonos un poco los anuncios que tuvo Atakis y cómo van a influir en la economía argentina. Mientras tanto, ya son las 11:38 de la mañana a mediodía. Vamos con un poquito de música. ¿Te parece bien R.E.M., Leo? ¿Te gusta? R.E.M. R.E.M. o R. R. E.M. Ah, sí. Creo que ya sé cuál es. A ver, porque me parece que me estoy confundiendo. Reporters babble Trump, tether crop, look at that, no plane, fine, then yard sign. Leonette, Brezhnev, Lenny, Bruce, and Lester Banks. Birthday party, cheesecake, jelly bean, boom. You symbiotic patriotic slam, but that, right? Y ahí, ahí, ahí, justito, justito, ahí estábamos escuchando R.E.M. Es imposible decir lo que es. It's the end of the no sé cuánto. Leo. Sí, es re largo. Sí, lo, es re largo el nombre. Es re largo, pero está genial esta canción. Son 11:42. Hace un ratito estuvimos entrevistándolo a Demian García, contándonos un poco los anuncios de la nueva ministra de Economía. ¿Silvina? ¿Batakis es? ¿Era Silvina o Silvana? Batakis. Ya, vos pones Batakis y va a aparecer por todos lados. Con sus flores de crochet en el buzo. En el buzo en el que fue presentada. Hoy, hincha de Boca. Hincha de Boca encima. ¿Y Boca perdió? Hincha de Boca. Sí, se joda. Boca perdió. Es un desastre. O sea, desastre. Perdió por la Copa Libertadores, se fue. Así. Por penales. Donde más le gusta ganar, terminó perdiendo. Lo echaron al día siguiente. Bataglia dice que bardea a la comisión directiva, que no le trajeron refuerzos. Boca, un montón de papota y trajo un montón de jugadores. Y lo tuvo al Diego como referente, obvio. Mucha papota. Y lo echan al día siguiente. Lo encuentran en una estación de servicio y le dijeron, che, no vas más. Lo meten a Ibarra. Ibarra es el entrenador de las inferiores, ex jugador de Boca, multicampeón. El capitán de Boca, Izquierdos, va a reclamar a la comisión directiva el tema de los premios, el tema de plata. Che, me tienen que pagar por Copa Libertadores, ¿viste? Los que juegan Copa Libertadores se le da determinada cantidad de plata por premios y ¡pum! Lo sacan de titular. Ni siquiera va. Y juega contra San Lorenzo. Y pierde contra San Lorenzo. ¿Y qué pasó, Leo? Y hicieron algo que para mí bochornoso y habla de lo mal jugadores que son. Y no malos en sentido calidad futbolística, sino en el sentido de mal deportista, mala persona, que fue romperles el vestuario, boludo. O sea, ¿qué? No te saques así. Porque es una re falta de respeto. O sea, estás en la casa de otros jugadores y además vos tenés que dar el ejemplo ante un montón de hinchas que son violentos. Vos tratás de dar un poco el ejemplo, boludo. Eso fue una actitud muy, muy, muy cerda. Encima te metiste con San Lorenzo Almagro, que yo los quiero muchísimo. Y encima San Lorenzo viene jugando muy mal hace rato, y ganarle a Boca es un golpe anímico que le da calma a todos los hinchas de San Lorenzo. Nos volvimos nos tenemos que empezar a insultar para hacer un programa de deporte. Nos estamos respetando mucho. Claro. El Colorado Lieberman, yo soy el Colorado, vos quién sos. Elegí a uno, yo elijo el Colorado. Vos elegí a uno. El Pollo Viñolo. Listo. Dale. La próxima vamos a hacer un programa con el Pollo Viñolo y el Colorado. Cada uno va a interpretar a uno y nos vamos a fajar en vivo. Claramente. Lucas puede ser. Christian Martin puede ser Lucas. Christian Martin, es verdad. Ya que está de streamer, Lucas puede interpretar a. Ahí Lucas decís bloqueado por Bobby. Dale, y le cortamos el pelo, lo rapamos y le ponemos una barbita candado. Bloqueado por Bobby. Bobina. Bobina. Hoy faltan 132 días para que arranque el Mundial. 132 días para que arranque el Mundial. Y ya fue presentada la nueva camiseta de la selección argentina. Ya lo saben. El 10 de septiembre Es mi cumpleaños. Antes del mundial. La camiseta ya está presentada, o sea, ya está ahí. No hace falta que busquen nada. Está ahí. No hay que buscar más. 10 de septiembre, la 10 del señor Lionel Messi, no Leonardo Messi. No me, imagínate que. Ah, te voy a llevar, la Leonardo Messi te voy a llevar. Uy, oh, sí, en la Saladix. ¿Sabes cómo voy a ir a la salada para comprarte eso, no? Leonardo Messi. Igual me reiría mucho. Leonardo Messi o. Oh, igual. Bueno, ya está. Mírenla. Está muy buena. Me gusta. Me gusta. Yo de cabulero mantendría la camiseta, pero por una cuestión de merchandising y todo eso, siempre se arma una camiseta para el Mundial. Habían armado una, se nota que la habían filtrado a una camiseta porque hacen esas cosas. Filtran una camiseta para ver cómo pega con el público, si la bardean mucho, pum, arman otra. Pero, no, pero es muy linda. Está buena, me gusta. Me gusta, me gusta. Vamos a ver cómo pasa. Hoy tenemos música, tenemos películas, ¿o no tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos para hoy? De parte de MUA, tenemos sección de música. Vamos a tener, nos vamos a poner un jogging enorme, que de hecho yo ya lo tengo puesto, uno que no lavo hace un mes y medio, porque hoy tengo muchas ganas de hablar de cosas retro, cosas vintage, cosas, inéditas, esa es la palabra. Cosas inéditas de músicos muy reconocidos, donde vamos a analizar esa parte de su carrera donde están un poco más distendidos, están ensayando, están practicando, están a veces hasta tocando mal, pero son cositas lindas, son lindas joyitas las que traigo para hoy. Perfecto, perfecto. Ni se te ocurra moverte, hoy tenemos todo eso y muchísimo más. 11:48, vamos con música. ¿Qué nos trajiste para hoy, Leo? Y mira, pusimos una canción, pero me dieron ganas de escuchar un poco de Luis Alberto Spinetta. Toda la vida tiene música hoy, ¿no? Vamos con eso. Toda la vida tiene música. Las cosas tienen música, el sol de los hombres. Todas las cosas tienen música hoy. Todos los hombres tienen música del sol. Thank you. todas las cosas tienen música hoy. Y cada tonta cosa es música del sol. Amor, te veo tan distante, tan perdido en la luz, cruzado por mundos, empapado en anís, pendiendo del tiempo, besando tus marcas. Oh, toda la vida tiene música hoy, y tu respuesta tiene música. Este tema, brother. Mira este tema. ¿Escuchás? Ese es el tema de Slash. Es el tema de Slash. Escuchá esta parte que es buenísima. Qué linda voz que tiene, boludo. Ahora, escucha esta parte. Excelente. Pero bueno, lo vamos a tener que cortar. Si quieren, después lo dejamos. Son las 11:56, arrancamos bastante tempranito. Lo que acabamos de escuchar previo a Slash con el cantante de Wolf Mother, que lo recomiendo mucho, ese disco de Slash es un discazo. Demostró que puede hacer las cosas por sí solo sin depender ni de Axl Rose, ni de los Guns N' Roses, ni de nadie. El chabón solo puede hacer un gran disco. Y en ese disco tiene invitados como, bueno, Andrew Schokale, que es de Wolf Mother, pero también tenemos invitados como Lemmy Kilmister, el cantante Avenged Sevenfold, Ozzy Osbourne, tiene unos invitados hermosos. Y fue en ese disco donde conoció a su actual cantante como banda solista, que es... me olvidé el nombre. Andrew. Bueno. No, creo que se llama... Miles Kennedy, perdón, ahí me acordé. Miles Kennedy es el actual cantante de... Slash, y es un recantante y lo conoció en este disquito que acabamos de escuchar. Tiene una canción con Mike Kennedy que se llama Back from the Cali, temazo, un temazo. Lindos riffs de guitarra, no, muy lindo. Bueno, como dijimos hace un rato, vamos a estar analizando algunas grabaciones inéditas. Pueden ser grabaciones, como pueden ser vivos o pueden ser ensayos. Simplemente alguien con un celular se puso a grabar uno de estos ensayos, pese a que en ninguna de estas épocas que voy a mencionar ahora existía el celular. Pero bueno, nos vamos, empezamos tranqui, con este que me gusta muchísimo, que es un inédito de uno de los ensayos muy previos ante la inminente separación que se avecinaba de Los Redonditos de Ricota, y que iba a culminar finalmente en el Estadio Yató Carrera en Córdoba. Este show, los audios que vamos a escuchar, son del ensayo que tuvieron Los Redonditos previo a su show en Uruguay en abril de 2001, la última vez que se juntaron a ensayar. Ponele play y escuchemos este temita. We'll be right back. caminando en las calles con sus muecas rotas cromadas y por las carreteras malladas escuchas caer tus lágrimas. Nuestro amo juega al esclavo de esta tierra que es una herida que se abre todos los días a pura muerte, a todo gramo. Violencia es mentir, decía en esta canción que se llama Nuestro amo juega al esclavo o al eslavo, no sé cómo quiera. Ahora nos vamos a ver, vamos a escuchar una canción en sí, sino un momento de ocio, porque la verdad es que poner un audio de un ensayo cualquiera de los Beatles es un afano, porque sabemos lo que significan, sabemos la calidad de músicos que vamos a tener. Así que puse simplemente este video, que es un momento de ocio, donde simplemente están ahí, se cagan de risa, con ese humor que no es muy inglés, cómo les cuesta, cómo se ríen cuando se confunden uno del otro. Es que siempre tuvimos esa imagen de Paul McCartney y John Lennon peleándose todo el tiempo, que si bien existían esas peleas, eran reales, eran frecuentes, existían estos momentos cálidos entre ellos, donde se confundían y se reían. Y este es uno de los momentos previos a su separación, y eso es lo que lo hace más importante. Ellos capaz que esa semana estaban bien, pero la próxima capaz que se separaban, George Harrison se tomaba el palo. No sé si vieron el documental ese que está en Disney Plus, es buenísimo. Tiene un material de archivo a color encima. Buenísimo. ¿No lo viste, Gus? ¿Vos que sos fan de Beatles? Empecé a verlo. Está todo, obviamente, en inglés. Y hay que sentarse a verlo y leerlo. No es para lavar los platos y escucharlo. Pero sí está. Miré una primera parte, pero sí, materiales propios del momento. Está bueno. Claro, y exactamente. Y además, tiene uno de los momentos claves o momentos así que yo nunca creí que estaban registrados, como el momento exacto que George Harrison se va de la banda. Que simplemente están en un ensayo y George Harrison, mientras estaba grabando, dice: "Che, loco, me voy de la banda, búsquense otro guitarrista". Está ese momento registrado, yo no lo podía creer. No me cayó bien George Harrison, esa actitud no me gustó igual. Lo desplacé de mi lugar de favorito después de ver eso. Terrible. No, si no la vieron, véanla, que es increíble. Así que bueno, vamos a escuchar, de todos modos, un audio de cómo interpretan varias canciones como Help, Hey Jude. No interpretan, sino que tratan de interpretar. El primer minuto, Gus, del video ese son puras risas, así que si querés ponerlo a partir del segundo 30 o cuando pinte, si quieren escuchar a los Beatles reírse, también es música. A ver. One, two! And we one, two! And he just hit him. Well, thank you very much. I've got a feeling catch me off my bones. Oh, yeah. Younger than today, I never needed anybody's help in any. But now these days I'm gone, so assured. I'm not so self-assured. Now I find a change of mind, I'll open up the door. Help me if you don't need round. What we'll have to do is sitting down. Oh, yeah. Or we get too excited. Buenísimo. Raro, ¿viste? Porque, qué sé yo, la gente los tiene como altos músicos y cada tanto se dan el lujo de tocar mal, sin la presión de que los estén filmando, grabando. Buenísimo, che. Medio desprolija la lista que hice, porque primero empecé con Los Redondos, está bien. Después seguí con Los Beatles. Pero ahora me voy a ir a Ataque 77. Hace mucho que no hablamos de Ataque 77. La última vez que hablamos de Ataque 77 fue la polémica que hubo y que ya hablamos varias veces. Pero esta vez no voy a hablar de eso, no voy a tocar ese tema. Porque este material de archivo me llamaba mucho la atención. Y los puse acá porque me encanta este material de archivo que data de 1987, o sea que es viejísimo, donde en esa época los ahora músicos cincuentones, cuarentones, estaban pasando su plena adolescencia, 16, 17, 18 años respectivamente, y interpretan una canción del primer disco donde no se encontraba como cantante Ciro Pertusi, sino que se encontraba como cantante su hermano, que es Federico Pertusi. Ahora tienen 50, están rondando por esa edad, pero en esta época eran pibitos. Y le dedican esta canción a Eda Bustamante. Es una vedette famosa de la época, un poco macrista ahora, pero Macrista de Chimentos. A ver, ¿escuchamos esta canción? Ahora te estuve buscando aluciné continuando para verte más seguido que la que se escucha en las grabaciones viejas, debe ser lindo escucharse. Mira, estuvimos con, otra vez tengo que volver a repasar, o sea, empezamos con Los Redondos, seguimos con Los Beatles, seguimos con Ataque 77, pero ahora volvemos a Queen, y este es el primer archivo en vivo. Ustedes, chicos, ¿cómo se imaginarían a un borracho cantando? Pero muy borracho, muy borracho. ¿Ustedes la han vivido? ¿Han cantado estando borrachos? Sí, seguramente. Sí. Obvio. ¿Quién no lo ha hecho? Karaoke. Sí. Karaoke tiene que estar. No me lo imagino a Freddie Mercury cantando mal, borracho. Pero puede pasar. Claro. Esa es la cuestión. Ahí es donde iba. Uno se imagina a un borracho cantando muy mal, ¿no? El karaoke sirve para la gente que canta mal. Si vos cantás bien en un karaoke, la gente no te va a aplaudir. Porque la gente quiere ver a gente cantando mal, estando borracha, arriba de un escenario. Interpretando canciones de Ricky Martin o de Papo. Pero esta es la cuestión con Freddie Mercury. Porque además de estar cantando borracho, Freddie Mercury estaba cantando con resaca. Como que ya le estaba empezando a doler la cabeza. Y es increíble tener el talento de caretearla y de ser un ejemplo de que se puede dar un buen show estando en las peores condiciones. El tipo tenía una capacidad increíble que minutos previos antes de subirse al escenario estaba tambaleando y se estaba quedando dormido, prácticamente parado. Pero cuando sale al escenario y tiene que interpretar una de las canciones más difíciles para lo que requiera la voz, lo hace perfectamente. Y mirá, y tiene técnicas. Si prestás atención, no lo canta igual a la canción. Usa como ciertas técnicas para tratar de que no se note, como irse a notas quizás un poco más altas, sino que las baja un toque, pero la canción es tremenda y es como una opción B de lo que pudo haber sido esta canción famosísima de Queen, que es Bohemian Rhapsody. A ver, ¿la ponemos? A song called Bohemian Rhapsody. Ahí me la cortás. Ah, escuchate ese solo de Brian May. Brian May, el que tocaba con una moneda. Eran un grupo de locos, los de Queen. Qué buenos músicos. Encima, dato curioso que no sé si sabían. Creo que ya lo conté o ustedes ya lo sabrán. Pero todos los músicos de Queen tienen una carrera universitaria hecha. Creo que Brian May estuvo. Bueno, es físico. Ah, mira, creí que Freddie Mercury era el odontólogo. ¿Freddie Mercury qué era? Ay, no me acuerdo. Pero sí, tenía una carrera hecha, así zarpada. Sí. Qué bronca, boludo. Porque viste, hay gente que estudia una carrera de mierda que no le gusta simplemente para hacer sentir mejor a los padres. Y los pibes chabones se recibían, pero se terminaban haciendo músicos. Y terminaban ganando más guita haciendo música. No, mira, nos pero movemos para. Sí, la rehicieron. Son unos genix. Nos vamos nos vamos moviendo por un terreno más actual, más actual, sí, más o menos, un poco más actual, en la Argentina, porque nos vamos a mover esta vez a la cumbia santafesina. Esta joyita inédita, muy, muy, muy de jogging, proviene del último show dado por el último romántico. El último show que dio antes del bobazo. 6 horas después de este show lo habían encontrado en la habitación 311 del Hotel Gala de Necochea. Ya estaba con oxígeno, estaba entubado, era un tipo que intercambiaba las pitadas de oxígeno por pitadas de pucho constantemente, a la par que le estaba faltando aire en los pulmones, donde tuvo que parar varios shows diciendo que le dolía el estómago, diciendo que le faltaba el aire, diciéndole que no podía cantar por la cantidad de acidez que tenía, o sea, estaba en un momento de salud crítico, muy crítico, pero él muchas veces se la terminaba bancando y se subía al escenario y cantaba. Este show por suerte lo pudo completar, pero volvió al hotel y le agarró un paro cardiorrespiratorio, o paro cardíaco. Ahora no tengo idea cuál de las dos fue. Pero se dicen muchas cosas de la muerte de Leo Mattioli, ¿eh? Se dice también que murió después de haber hecho el amor. También dijeron que se había muerto porque se había masturbado y pasó algo. Y también se dice que murió por una sobredosis. Se dicen un montón de cosas. Lo que yo sé que es más seguro es que le dio un paro cardíaco, algo al corazón. Pero no está tan definido eso. Y bueno, escuchémosla. A ver si te gusta esta. Los hermanos se han desaparecido, el chico y su amor de Dios. A veces llegan sus amigos, y tu hijito no va a hablar de cosas. Ahora que quizás se me va a acabar, y ahora me vuelvo a ver si Mattioli. Último show, Necochea. Casi muere arriba del escenario, ¿eh? Casi se convierte en esos músicos que murieron arriba del escenario. ¡Qué cagada! Sí, porque el tigre era re zarpado el chabón, boludo. Iba muy al límite. Capaz que iba a un consultorio médico fumándose un atado de pucho, boludo. Eso es lo que lo mató a él, el pucho. Un montón, el pucho, a full. Mirá que consumía estupefacientes, ¿eh? Pero el pucho lo recontra detonó. Nos vamos al siguiente concepto, otra vez nuevamente un recital en vivo. Concepto de tocar en una cárcel, ¿cómo la ves? Creo que fue una de las primeras presentaciones que se han hecho en una cárcel. Ya sabemos que estar en una cárcel es que esté todo mal. Obviamente vas a encontrarte personas ahí que tienen una energía que está a otro nivel. Personas mayormente agresivas, más en esa época. porque estamos hablando del año 1968, en una prisión de los Estados Unidos, en Folsom. Lo positivo de todo esto, de este recital que se dio en una cárcel, primero fue que se presentó Johnny Cash. Y Johnny Cash, en una cárcel, es como que te diga la Mona Jiménez en alguna cárcel de Córdoba. La gente lo va a amar. Y fue exactamente lo que pasó. La gente lo ama, lo amaba a Johnny Cash. Era una representación digna de lo que significaba ser sureño en los Estados Unidos, pese a que los sureños son un poco nazis. Pero bueno, los representaba mejor. Entonces la gente lo aplaudía y lo amaba. Y era un recital en el que Johnny Cash se burlaba de las autoridades constantemente. Ya lo habían amenazado varias veces, que le dijeron, che, loco, controlá lo que decís, porque si no te vamos a tener que cortar el recital, porque estás haciendo que se me rebelen los presos, básicamente. Él incentivaba a que peleen por una vida un poco más digna, en un momento donde la prisión no contaba con agua potable y los presos tenían que arreglárselas como podían. Entonces, nada, entre todo ese revuelo la gente disfrutaba este show y podemos escuchar un pedacito de ese show de Folsom en 1968 con esta canción, que es la única que está grabada, que es Cocaine Blues. Early one morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck at 11:44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun. Took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pills. In walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. Yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, just to read it to me. Shut her down because she made me slow. Bien, buenísimo. Vámonos a la otra contraparte. Acabamos de tener un recital de un músico en una cárcel donde está todo piola, donde somos todos compañeros. Ahora vamos a ver la contraparte, lo que pasaría si fuese completamente lo contrario. Esta vez los protagonistas son los ingleses Sex Pistols, los cuales también tocaron en una prisión, pero la diferencia es que a ellos no los amaban, o sea, de hecho los odiaban, les escupían, les gritaban obscenidades y les alcanzaron a tirar alguna que otra cosa. Esto se ve reflejado muy bien, porque no hay video, sino que hay audio, se ve reflejado muy bien en la serie, no sé si es una... La serie que están sacando ahora sobre los Sex Pistols, hay una escena que graban y graban todo tal cual, como ellos entran con sus looks característicos, siendo adultos jóvenes, con calzas, con pelos de colores, con maquillaje, feos, entrando en una cárcel donde más de uno les estaba gritando que le quería hacer algo a su cuerpo. O sea, vos imaginate estar tocando en vivo para los reos y que muchos de ellos te están diciendo que te quieren violar, básicamente. Que eso fue lo que pasó y que si escuchan bien la grabación, se escucha en algún momento que le gritan cosas a Johnny Rotten, a Glenn Matlock, les decían cosas terribles y ellos tenían que tocar para esa gente, teniendo a esa gente de público. Y bueno... Estos son los Sex Pistols pasándola mal en un show en la prisión de Chelmsford. A ver. I'm not afraid to die. Vamos con la siguiente. ¿Se acuerdan que yo hace no mucho tiempo les dije que iba a volver Rage Against the Machine? Iba a volver los Rage Against the Machine originales. Iban a volver a juntar. Bueno, eso ya pasó. Pasó el sábado. Volvieron. No tengo más nada que decir que Rage Against the Machine dio su primer concierto después de 11 años. Zack de la Rocha, Tom Morello, Tim Comfort, Brad Wilk, se volvieron a juntar el sábado, el 9 de julio, en el Alpine Valley Music Theater de East Troy, en Wisconsin. Y suena espectacular, no, nada más. A ver. La intro está un poquito larga, creo. El concierto en vivo que vamos a ver ahora es sobre una de las bandas más grandes en lo que a heavy metal respecta, ¿no? Estamos hablando de Iron Maiden, que tuvo su desafortunada con el público esta vez, que le pasó al bajista Steve Harris, que bueno, le garcearon el ojo mientras tocaba. Es una costumbre en esa época como escupirles a los miembros de las bandas. Entonces en una de esas escupidas... Te han pasado. Sí, me han pasado. Igual, qué sé yo. Por suerte no en el ojo, ¿sabes? La conjuntivitis. Muy peligroso que te escupan en el ojo, boludo. Y bueno, y le pasó a Steve Harris. Y bueno, esta molestia y enojo se ve reflejado también en la actitud del cantante, que Blaze Bayley, que no es Bruce Dickinson. Blaze es otro cantante que tuvo Iron Maiden, que vio cómo a su compañero le escupieron el ojo y nada, se vieron tan comprometidos porque pudieron haber cortado el show diciendo, che, agarren a ese que me acaba de escupir y listo, o directamente irse del escenario, pero no, decidieron terminar la canción completa y después ahí cagarlo a pedos al público, pero bueno, se comprometieron a terminar la canción por completa. Así que si querés, a este video ponelo a la mitad más o menos, o un poquito más de la mitad. Que corra. Can you see? Can you see who he fucking is? Kill him! Fucking kill him! Can you see him? Can you see? Kill him! Fucking kill him! Kill him! Fucking kill him! What? You fucking at it! Tan re caliente. Olvidate, boludo, que es de García Nelo. Está amenazándolo, le está diciendo al público que lo vayan a cagar a trompada, en vez de que lo saquen, que lo vayan a cagar a trompada. Qué lindo es escuchar a un inglés insultando, boludo. Cagando puteada, el acento inglés insultando es hermoso. El inglés de Inglaterra, no el inglés yankee. Hermoso. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Está re enojado, Blade. Está re caliente, pobre. Bueno, sí, obvio. Tiene derecho a enojarse, obvio que sí. Uy, esta me encanta, Gus. Esta es mi favorita. Creo que no se las dije esta. Esta me encanta. La banda de Who, o los Wo, o los Quién, se caracterizaba por romper sus instrumentos durante sus presentaciones en vivo. Era algo que de las cosas que más llamaban la atención. Eran lo más agresivo que podías encontrar en la época, Mirá que los Sex Pistols son, viste, medio brutos, pero estos tipos se pasaban. Eran muy ricos, tenían mucha plata y toda la plata se la patinaban en instrumentos porque se rompían todos los instrumentos en prácticamente todas las presentaciones que tenían en vivo. Y no tenían ningún tipo de límite, ningún tipo de filtro. Incluso si lo tenían que hacer en la televisión inglesa de esa época, lo iban a hacer en una presentación en vivo, en un show de televisión, y lo iban a hacer. Y te estoy hablando de una época, tipo finales de los años 60, donde en la televisión se mostraban únicamente shows como demasiado superficiales, donde simplemente las canciones quizás eran de amor o canciones un poco más banales, pero bueno, los Who estaban impactando en ese momento en Inglaterra y obviamente la televisión los ponía, los contrataba, quería que toquen en vivo o simplemente haciendo playback, pero no importa. Lo que importa de este contexto es que el baterista Keith Moon acostumbraba a poner explosivos en su instrumento y en la parte trasera de los equipos, de cada uno de los baffles y de los parlantes y de los... cualquier tipo de equipo ponía explosivos. Entonces, en el... y esto lo termina acá, Esto lo termina acá, en este programa, que se llamaba The Smothers Brothers Comedy Hour, el batero habla con el productor para hacer la explosión en su presentación y aceptaron, obviamente. Pero acto seguido, Se suben al escenario, la presentación bastante cálida del presentador de TV, el Marley de la época, en ese momento, interpretan el himno My Generation, un tema conocidísimo de los Who, y préstenle atención al desastre que ocurre cuando explotan los equipos. Ponelo y desde el minuto 1.30, Gus. Más o menos. Presten atención, ¿eh? Ojo que se escucha muy fuerte la explosión. They're gonna sing My Generation. This song really goes and you're gonna be surprised what happens because this is excitement and hit it. My Generation. People try to put us down just because what we all talking about my generation, trying to cause talking about my generation, talking about my generation. What we all talking about my generation, I'm trying to cause a big sensation, talking about my generation. Sueño con tener una guitarra esa y estos tipos la reventaban todos los días, da. Y son ingleses. Muy violento todo. Faltaba que se ve sangre. O sea, si prestan atención hay un poco de sangre en el escenario. Esa explosión que acabaron de escuchar dejó al guitarrista Pete Townshend con tinnitus permanente. ¿Qué es eso? Tinnitus es una enfermedad que escuchás permanente. Imagínate esto, Gus, estar escuchando permanentemente un... No, me muero, boludo. Eso, Pete Townshend lo tiene permanentemente y casi le arruina la carrera. Todavía no. Sigue teniendo. Tipo grande, pero... Bueno, también sufrió quemaduras en el pelo. De hecho, ves el video que en un momento se agarra el pelo. Porque viste cuando te tocas el pelo, viste cuando te quemas el pelo, que te lo tocas y decís, algo anda mal, como que está todo muy chicharrado. Eso fue lo que le pasó. No me quedé mirando al baterista, al guitarrista estaba reventando todo. Entonces, como me quedé mirando ahí. Increíble. Pobrecito. Y bueno, y el baterista, hablando de eso, quedó con un pedazo de platillo incrustado en el brazo. Porque claro, la explosión hizo reventar todo. Todo esto se pudo haber evitado, que en realidad fue una pelotudez por parte de los jugos, como que bueno, flaco, qué sé yo, pudo haber salido mal, son medio boludos ustedes también. Se dice que hubo soborno, que... O sea que Kid Moon le ofreció guita al técnico del canal para poner más explosivos de lo normal. Este programa de televisión sabía que iban a poner explosivos, pero no sabían que iba a ser tan grande. Iba a estar como medianamente controlado, pero no. Se cebaron, el baterista más que nada, Kid Moon se cebó y terminó metiendo más una carga más grande. Y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Terrible. Ahí lo estaba mirando de nuevo. Pobrecito. Se agarra el pelo. Qué tipo. Nah, se fueron. Tienen que ver la cara del presentador de la televisión después de eso. Que el tipo era, no sé, como una especie de petinato, ¿viste? Como que el chabón le gustaba joder, ¿viste? No era como un tipo bastante serio. Pero no sabés cómo le cambia la cara y cómo se pone de serio. Como diciendo, nada, queremos informar que los miembros de la banda están bien, algunos están un poco lesionados, pero todo va a continuar bien y no sé qué. Nada, recomiendo ver ese show completísimo, incluida con la entrevista anterior al desastre. Así que bueno, esa fue mi sección de música de hoy. Así que nos vamos a un pequeño corte y continuamos, ¿no? En esto, y acompañamos... ¿Estos 15 minutos que faltan? Un poquitito más. Hoy tenés un poquito cambiado el reloj, Leo. Pero sí, vamos. Acá dejaste una canción que la quiero escuchar. Voy con esa, ¿puedo? A ver. Sí. We'll be right back. Che, ¿saben qué me viene pasando últimamente? No sé qué mirar. Tienes muchas opciones. Tengo un montón de cosas en la lista que se sigue, cada día se agrega más, pero al momento de elegir alguna para ver, digo, no, no da, y me pongo a ver otra cosa. O sea, esa otra cosa que me pongo a ver es desde que Gus encontró que en Twitch daban Dragon Ball 24/7, cuando estoy libre pongo ese canal de Twitch que da Dragon Ball y lo miro. A menos que sean capítulos repetidos, que me está pasando ya, porque esta es la tercera semana o la segunda semana y ya empiezo a ver algunos capítulos repetidos. Y nada, pero no sé, dejo eso de fondo mientras hago otras cosas, porque sé que no le tengo que dar tanta bola a lo que está pasando, sino mínimamente con escuchar, ya sé lo que va pasando. Y no sé qué ver, qué cosas nuevas ver. Claro, a mí me pasa que siempre me agarran como esos antojos de qué ver, pero como por género, tipo, uy, hoy tengo ganas de ver, no sé, estando solo, no sé, alguna película de terror, ponele, o una de suspenso, o no sé, a la tardecita mirar una de Disney mientras lavo los platos. Me agarran como los antojos, pero según el género del cual se esté dando. Y la noche se presta para cosas un poquito más duras. No sé si terminaste de ver The Voice. Sí, la terminé el mismo día que salió el último capítulo, el viernes. El viernes salió el último capítulo de la tercera temporada, el jueves, perdón, el jueves a la noche. Y lo terminé ese mismo día. Creo que a las 12 de la noche ya había terminado The Voice. Qué buenos actores que tiene, boludo. Sí. Muy buenos actores tiene. Ese chabón Butcher, que no me acuerdo el nombre, es alto actor. El chabón que hace de Homelander es alto actor. Sí, Bueno, todo, todo. me puse a ver dónde estaba y estuvo con Homelander, con Vengador, en China, en la serie de China. Los dos ¿La estuvieron princesa ahí. guerrera? Sí. Y Wow. solamente vi eso, que estuvieron ahí. No sé, no me acuerdo qué papel hacía cada uno. Y después el de Butcher también, Carnicero. Estuvo en Thor, La de Torce, esa sí, sí, me acuerdo. que al principio ayuda a Ela, Ela era, Sí, ayuda a era, Ela y era. después, No sé. sí, y después la traiciona, digamos. Y también está en la película esta del pelado, ¿cómo se llama? Riddick, en la segunda. Esa no la vi. Las de Rick no las vi, ¿eh? ¿Cómo no viste la de Riddick? La 1 No. es un poco más así, medio suspenso, terror, entre comillas. La 2 es full acción. Y la Me tercera recuerda es que una era mierda. Riddick. Riddick era de la historia de. No me acuerdo cómo se llama el pelado este de la familia. El del Rápido y Furioso. Vin Diesel. Es un furiano, que es una raza alienígena que tiene los ojos así como que le Ah. brillan en blanco, que son sensibles a la luz, pero en la oscuridad pueden ver bien, digamos. Y nada, y él siempre anda con unos anteojos de soldador cuando es de día y esas cosas. Uy, Sí. malísima, sí, me acordé. Sí, la vi. No me No gustó, me sí, la la vi. vi. No, para la primera y la segunda tiene como que cambia completamente de lo que fue la primera, pero están buenas. La tercera ya es La otra primera es cosa. aburrida. La segunda ya es mala. Sí, no sé, Yo a mí me gustó la segunda. me O acuerdo de la sea, pasada. No la vi mucho, no le presté mucha atención a la primera, pero sí me acuerdo que la pasaban mucho. No, la que pasaban siempre era la segunda, Pitch Black, que es la primera. Yo no sabía que era de Riddick esa película. Yo cuando vi Riddick vi la segunda primero, porque no sabía que había otra película. Y cuando la ves decís, ¿y esto cuándo pasó? ¿De qué es esto? Te pregunta, ¿de qué se conocen, viste? Y después me enteré que tenía una precuela. Y cuando la vi dije, nada que ver la 1 con la 2. En la 1 predomina más el suspenso y el terror, y en la 2 es acción pura y dura. Y la 3 ni que hablar, es lo mismo. La 3 no me gustó mucho comparándolas con las otras, pero nada de eso. Y para mí, la 1 y la 2 cambian completamente. Me refui por las ramas y ahora no me acuerdo cómo El llegamos otro, a hablar de Riddick. estabas hablando de Riddick, Ah. de las películas de Bad, que ahí estaba el actor de The Boys. El otro Sí. día vi de nuevo las películas, la primera película de Rápido y Furioso, y dije, era buena. Con Era razón buena. tuvieron con qué chorear varios años, pero la primera era muy buena. ¿Cuál va a salir ahora? ¿La 10? ¿La 9? No ¿La 10? sé, la que vuela en aviones. Sí, no, no, por eso no, yo no me acuerdo. Yo creo que vi hasta las 7. Siendo generoso, creo que vi hasta las 7. Después no, ni idea. Igual las vería. O sea, no es que si vos me decís no tengo nada que ver y estoy un domingo sin saber qué hacer, bueno, me pondría alguna de las películas si no tengo que pagar por verla. Sí, es como ver Transformers, boludo. La otra vez quise ver la primera de Transformers. Uy, qué embole, boludo. No, o sea, no es aburrida, tipo, como que nunca pasa nada. Es que tantas cosas de gobierno, de los Estados Unidos, son como te quieren meter la yanquinada así de la nada, indiscretamente. Como dale, flaco, sí, ya sé que Estados Unidos es el ejército más grande de todo el país y que es el mejor país. Uy, ¿qué me importa, boludo? Quiero ver robots transformándose en autos. Tanto, uy, y ahí es una malísima. Y encima hizo como 80 películas. Nosotros que nos quejamos de Rápido y Furioso, Transformers tiene cuánta, 8 películas mínimo. No, Transformers no tiene 4, creo. No, tiene más de cuatro. Contando las de Bumblebee y todas esas. Sí, boludo, que el fin del mundo pasó como 50.000 veces en las películas de Transformers. En todas las películas hay un fin del mundo. Se está acercando un fin del mundo. Qué embole. Ah, mira, es verdad, tiene 6 películas y el año que viene va a salir otra. El Uah. despertar de las bestias, que estas son las de los Transformers con forma de animales. Esa Los sí Power ya fue. Rangers. No, no, no, los Power Rangers no. Era la serie animada medio 3D, entre comillas, de los Transformers que Optimus Prime es un simio. Y creo que los Decepticon eran, no me acuerdo si eran dinosaurios o qué sé yo. Tengo el leve recuerdo de haberla visto. A esa serie cuando era joven. Querido. Nunca hay esas series de Autobots. Yo los tenía por los juguetes, boludo, pero después no los junaba los Transformers. No, yo no, yo tampoco, no, no era mi cosa. Yo sé que veía eso y ahí murió mi coso de sobre los Transformers, pero después no sé. O sea, vi las películas porque era algo conocido. Es como si sacaran una película ahora de He-Man o una película de Los Halcones Galácticos o de Mazinger Z. La vería porque conozco los nombres. ¿Puedo tirar una polémica? ¿No les parece mal a He-Man la serie? No, Nunca la no la vi. vi. No la vi No la completa vi. nunca. Yo veo tanta gente que le gusta, quizás porque eran chicos, qué sé yo, pero la otra vez me puse a volver a ver algunos capítulos de la serie vieja. No sé, capaz que si tenés 6 años, 7, 8, 9, te lo puedo entender que te guste, pero lo vi dije, esto es un es terrible, es como ver Dora la Exploradora, pero con músculos, boludo. Y no, no me gustó, ¿no? Dije, qué feo que es esto, es horrible esto, ¿no? Skeleton está bueno, el personaje es el concepto, pero después es malísimo, boludo. No, yo no, no vi nunca con capítulos enteros, digamos, de He-Man. No recuerdo haber visto nunca. Lo conozco. Lo que sí vi fue la película de... ¿Cómo se llama el actor este? Laugren. El que pelea con Rocky. Que lo hace... Que lo mata a... Iván Drago. Iván Drago, sí. Ese. No, Iván Drago. Lo mata a Apolo. Sí, el que lo mata a Apolo. Bueno, la película de él. Que dicen que es malísima. Pero, no sé, yo la vi de chico y la vi relativamente, me pareció interesante, qué sé yo. No sé si la vería ahora, pero nada, no volvieron a sacar una otra película de He-Man, creo que porque le fue malísima a esa. Y, ¿a la serie? ¿La de Netflix? No, a la película de... A la película que sacaba, que estaba este actor en los 90, creo que la sacaron. Bueno, y sacaron hace no mucho tiempo, creo que este año, sacaron la serie animada en Netflix. Y los amos del universo. Sí, que... no sé qué también le habrá ido a esa serie. Yo dije, uy, qué bueno, la voy a ver, capaz que esto es otra cosa, con otra mirada, con una mirada quizás un poco más adulta. Pero no, me pareció aburridísimo, boludo. No me gustó. No, yo ni me acerqué. Tanto odiaba a He-Man, ni tampoco los odio, simplemente no, qué sé yo. Está bien el meme. ¿Por qué no me puedo tomar a un superhéroe con ese corte en serio, boludo? Perdón, o sea, un corte carré rubio tiene el chabón, boludo. Me hace cagar de risa. No puedo no mirar ese corte de pelo. Puede ser, sí, es verdad. No me acuerdo cómo se llama el príncipe. Adam, sí, es verdad. Y después la cuando terminaba cada capítulo que daba una reflexión o algo de eso también. Que bueno, eso lo hicieron creo que para los más niños en su momento. Pero nada. Qué barato. Era como re barato, boludo, porque terminaba un capítulo y el chabón dejaba una enseñanza mirando a cámara, rompiendo la cuarta pared, ¿viste? Mirando a cámara te da un consejo de vida. Re barato y re contra gratuito. Pero bueno, se volvió muy famoso por el meme, ¿viste? Mirá a He-Man diciendo palabras. Como re barato todo. Nada, me estaba acordando y me estaba riendo. Y bueno, no sé qué más decir. Recomiéndeme series. Ah, eso está bueno. Series o películas al número de la radio. Nunca me lo acuerdo. Siempre digo, me lo voy a anotar para que en los programas tenerlo acá y me olvido siempre. Anótalo ahora. ¿Cómo es vos? 11 40 82 29 75 11 40 82 29 75. El otro día empecé a ver una youtuber que es dermatóloga que reacciona a videos y es muy bueno. Después lo voy a compartir y estaría bueno ver las reacciones de Lucas ante series y películas. Me gustaría. No se esperen mucho de mí, yo no soy como esos que no se esperen eso, si están esperando eso de mí, no se lo esperen. Yo casi no reacciono, a menos que pase algo que me dé risa o que me haga decir mierda, pero no tengo mucha reacción como en esos videos. Bueno, llegamos al final del programa. ¿Quedó algo más de entretenimiento, Lucas? Estaba viendo en los 10 más vistos de Netflix. Stranger Things sigue en la primera posición. Recordemos que el 1 de julio salió los últimos dos capítulos de la tercera temporada. No, tercera temporada, no, de la cuarta temporada. Y todavía sigue siendo top 1, al menos acá en Argentina. Me queda pendiente esa, me queda pendiente esa, me queda pendiente de Boys. Vamos a ver si me da el tiempito. Si estas vacaciones me dan un respiro. Mira, yo terminé The Boys, terminé Obi-Wan, terminé Stranger Things, terminé, mañana termino con Miss Marvel, y esas son las que me acuerdo ahora. Me falta ver la de, ¿cómo se llama esto? De Umbrella Academy, que vi creo que 3 capítulos o 2, y tendría que terminar esa. Pero después las demás ya las vi y nada, me gustaron. Buenísimo. Bueno, chicos, nos despedimos. Nos encontramos el jueves que viene. El jueves que viene tenemos más Así es la Vida, como siempre, por la radio Las Cabas, la 90.3. Un placer. Chau, Lucas. Chau, Leo. Chau, gente hermosa. Nos despedimos, Leo. Mandale música nomás. Y vamos a dejar el tema completo de Slash, Bite the Word, que estaba Alan Yokai de invitado, y ese tema hay que escucharlo entero. Chau, chau. Hasta el jueves. Chau. Hasta luego. The horses that you ride and the feelings left inside, comes a time you need to leave all that behind. Well, they claim they'd like to know anyone could let it go, and the people gather round for the last show. the moon.